Cuando era joven, Albert Payson Terhune, hijo de un clérigo, deseaba tanto ser escritor que para conseguir material para ello se hizo pasar por leproso e ingresó en una leprosería del cercano Oriente. Más tarde, luchó contra 6 boxeadores de peso pesado, los cuales se encontraban entre los primeros de su peso. Pero ni su experiencia como leproso, ni su breve carrera como pugilística, le colocaron en el proscenio de la publicidad. La fama y la fortuna le llegaron solo cuando escribió acerca de un tema que tenía a mano, su perro Cole, un perro llamado Chico. Se publicó en 1919 por primera vez y sigue todavía publicándose.